Hoy, yo, Willy González, redimido, quiero ser el portavoz de un corazón que quiere decir lo siguiente. Yo. Ella es mi reina y mi la dueña de hay una princesa, sí, que da vueltas en mi cabeza. Me tiene cautivado con su sin igual belleza. En su naturaleza la amo con certeza. Y mientras más y más la conozco, más me interesa. Es la segunda vez que le escribo una canción, pero son todos los días que tengo la inspiración. Ella pone a saltar de emoción mi corazón. Más que mi media naranja, es una bendición. Definitivamente es mi complemento. Y lo que nos une es mucho más que un sentimiento. Ella llegó a mi vida en el mejor momento, sí, y me ayudó a volar como a la paloma el viento. Mi fiel compañera, mi otra mitad, la que me da soporte en mi debilidad. Saber que ella es mía me da tranquilidad. Saber que soy suyo me da felicidad, sí. Quiero. Ella es mi reina y mi la dueña de mí. Ella es mi reina y mi la dueña de mí. Su sonrisa sigue siendo el premio que persigo. Es mi mejor amiga, yo su mejor amigo. Es mi gran deseo ser su eterno abrigo. Soy el hombre más feliz desde que ella está conmigo. La amo y no me canso de decírselo. Ya le dije que es mi reina, pero quiero repetírselo. Cada día tengo un verso nuevo para escribírselo. Y un planeta lleno de amor para brindárselo. Amor, amor, amor, amor, haberte conocido. Es un gran privilegio que Dios me ha concedido. Por ella ser mi esposa, me siento bendecido. Mi corazón por el de ella es correspondido. Perdónenme si creen que exagero en este canto, pero ella me tiene cautivado con su encanto. Es la musa que yo veo cada vez que me levanto. Solo Dios me entiende por qué la amo tanto. Ella es mi reina y mi la dueña de mí. Ella es mi reina y mi la dueña de mí. Yo, esta es la segunda, pero no la última. Directamente de un corazón de un hombre redimido y enamorado. Para la reina de mi vida, mi consentida, la redimida. Te amo, te amo.